can stand the sound of your voice that's coming through the wall. I can stand your wedding at all. Heaven on shopping list. Someday. Hola, muy buenas queridos y queridas oyentes. Aquí un servidor, José Cruz, va a tratar de desentrañar las diferentes bandas o escenas a lo largo de las últimas décadas con respecto al uso de las electrónicas o los sintetizadores por parte de bandas en principio punk, así que parece mentira, ¿no? ¿Punk y electrónica? Pues sí, punk y electrónica. Ritmos punk y sonidos espaciales, sintetizadores y espíritu anárquico, que no necesariamente anarquista. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a empezar. Espiral. Cuadernos de Contracultura, Espacio descentralizado por José Cruz. Bueno, pues lo dicho, estáis en la segunda temporada de Cuadernos de Contracultura, en este especial sobre punk y electrónica, y creo que escucháis un sonido. Este sonido es el de un theremin. El invento de un objeto puede cambiarlo todo, y el sintetizador es un theremin evolucionado. Y su popularización en los años 70 y 80 dio lugar a multitud de ensayos a punk electrónica. ¿Y qué os voy a contar, amigos y amigas de la cuarta revolución industrial al borde de la quinta ola tecnológica? Pero bueno, vamos a ir abriendo boca con una de las bandas consideradas pioneras del género, Suicide. Esto se llama Ghost Rider y viene sellado en el temprano año de 1977. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's a-screaming the truth. America, America is killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Impresionante. Escuchábamos a los pioneros Suicide y su tema Ghost Rider, motorista fantasma. A finales de los 70, aupados por la experimentación del punk, llegan bandas que se atreven a mezclar de todo y pueden estar influenciadas, tal vez por Kraftwerk, tal vez por los Pistols. Vamos a ir con otra banda de ellas, The Screamers. Thank you. Baby Brian, for your father. Wow, what a show. 122 Así de abruptos acababan de Screamer su tema 112 of Fear y continuamos escuchando los sonidos del electropunk por parte de otras bandas punk, como no podía ser de otra manera Crash, mítica banda narcopunk, gustada de la experimentación sonora y la poesía de denuncia. Vamos a ir con un corte donde claramente coquetean con la electrónica. Se trata del tema Walls. Pues sonaba Clash y su tema Walls. Y vamos a ir para otro lado, puesto que bandas más experimentales como Devo o Daft, retroinfluenciadas contemporáneamente, derivarán del punk o más bien del post-punk o la New Wave a la movida industrial que abrieran cabezonamente los Traveling Wilburys o los mismos Suicide ya en los 70. Esta mierda va a desencadenar todo el rollo EBM e industrial que eclosionará en la incipiente escena acid y rave o en la misma ruta Destroy. Vámonos a 1981 con Daft y su tema Der Mussolini. Cuadernos de contracultura en Chuten Arizara. Escuchábamos a Daft y su tema Der Mussolini. Daft, banda alemana, pero con un componente de Córdoba, sí, Córdoba, Andalucía, es decir, Gaby Delgado, que recientemente falleció por desgracia. Pero para seguir una línea más punk sumado a sintes, deberemos abandonar la escena más synth que pasará a decenas de hijos mutantes. Vamos por ello con una banda francesa de finales de los 70, Metal Urbain, los cuales son la típica banda punk, pero que en vez de meter batería, usan caja de ritmos y sinte, sin abandonar por ello la actitud más punk. Vamos al primigenio 77 con la canción Panic de Metal Urbain. Panic! Panic! Panic! Panic! y vamos dejando atrás el 77 con los Metal Urbane. Vamos ya a ir hacia los 80, donde ya son multitud las bandas que usan sintetizadores. Se podría decir que los 80 es su época dorada, amén de lo que pueda pasar en el futuro. Muchas bandas punk de fines de los 70, en los 80 incorporarán sintetizadores y en muchos casos darán lugar a otras variantes como la New Wave o los New Romantics, aunque por el camino habrán perdido todo el componente punk. Hacia el 84 encontramos en la rica escena de la Bahía de San Francisco una banda singular unida estrechamente al movimiento artístico de la City, The Units. Vamos por cierto con su tema High Pressure Days. Bueno, esto era High Pressure Days de la banda de Units. Y podría detenerme en multitud de bandas de los 80, pero quiero avanzar en el tiempo y quiero llegar al presente. Hay un montón de bandas de los 80 que usan sintetizadores. Así que vamos a ir hacia los 90, en este especial repaso sobre punk y electrónica. Y aquí en los 90 se complica la cosa, pues en esta década todo se influencia, se mezcla y se diversifica de manera súper rápida. Ministry, que venían de hacer música disco los 80 a finales de esta década, van a experimentar mezclando hardcore, metal y electrónica, enriqueciendo la escena industrial. Para muestra un botón, vamos a ir con ellos y su tema Thieves, ladrones. We'll be right back. We're gonna rip this motherfucker off. We're gonna tear this motherfucker down. Bueno, sonaba la apisonadora industrial de Ministry y llegamos con esto a fines de los 90, década especial para el hardcore punk, que entonces bandas como GDH, NNY o The Locust mezclarán el hardcore más extremo con sintes y ruido electrónico. The Locust, que además de salir a tocar vestidos de momias, mezclaban algo tan bestia como el hardcore power violence con el ruido electrónico. Vamos a ir con su tema Most Hidden Dear Hit. Estás escuchando Cuadernos de Contracultura. Y esto era The Locust y su tema Most Hidden Dear Hit. Continuamos con el sonido electrónico y su influencia en el punk, o al revés. Para la década de los 2000 se desarrolla dentro del, digamos, post-punk una influencia electrónica muy importante que dará lugar a bandas como Le Tigre, Crystal Castles o los parisinos Frustration. Entre ellos encontramos muchas diferencias y es que podríamos afirmar que no existe una escena synth-punk como tal, sino que cada banda incorpora su versión del punk o del post-punk, su opción electrónica. Vamos a pegar botes con un temazo de Crystal Castles llamado Concrete. Este era el tremendo trayazo de los Crystal Castles Concrete. Recientemente en el estado español, e imagino que en el Guiri, están surgiendo varias bandas que podríamos calificar de tecnopunk, aunque algunos y algunas preferirán definirse como punk bacala, por aquello de la romántica visión de la denostada ruta del bacalao. Bandas como Blister, Neocaos, o en una onda free party punk o los barceloneses ECM, o en otra onda más post-punk VVV, o incluso los bilbaínos Bimbisia. Vamos a ir con VVV Destrucción. Dejamos atrás el tecnopunk de VVV y vamos para otra zona. Actualmente podemos encontrar rastros synthpunk en varias bandas underground como las francesas Ursa, Peacekeepers, The Obscenities o los berlineses Puff, que por cierto tocaron hace unos años en Bilbao, entre otras ciudades del estado. Este programa está llegando a su fin. Me hubiera gustado abrir el abanico a sonidos con la extensa escena de sintetizadores yugoslava o adentrarnos en la cosmic music soviética, pero quizás esto llevaría a otro programa entero. También es verdad que me ha salido un programa bastante musical, normalmente meto más guiños históricos, pero sí que es verdad que me gustaba acercar toda esta historia de los nuevos sonidos hacia el presente, puesto que creo que en el futuro van a dar mucho que hablar. Vamos a ir con los Puff y su tema Die Zukunft ist gekommen. We'll be right back. Desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expande en su taftaz diabólico y tus recios neumáticos se hinchan para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas. Te lanzas con embriaguez el infinito liberador, al estrépito del aullar de tu voz. He aquí que el sol poniente va imitando tu andar veloz, acelerando su palpitación sanguinolento a ras del horizonte. ¡Míralo galopar al fondo de los bosques! Esto que he recitado a toda hostia era el poeta Mayakovsky, un extracto de su poema Hazlo automóvil, y que por ello tenía una cadencia muy vertiginosa. Esto es una introducción de lo que vendrá en el programa siguiente, porque hablaremos de futurismo y de tecno, puesto que en cierta manera está muy enraizado, puesto que los futuristas fueron los primeros ruidistas, que luego desembocará en todo esto de lo que estamos hablando en este programa precisamente también, sobre punk y electrónica. Bueno, y ahora quisiera presentaros, volviendo a la música, volvamos a ella, a unas chicas francesas que se llaman Ursa, antes las he nombrado, y es que las pobres ya intentando venir de gira por el estado ya un par de veces, y entre pandemias y otras cosas, pues no ha podido ser. Este tema se llama Encore un pas de côte, y bueno, quería enseñaros un poquito cómo está siendo el synthpunk en el vecino país, en Francia, puesto que tiene algunas características diferentes, quizás sea un poquito más new wave, un punk ahí como más synth, más original de principios de los 80. Vamos a escucharlas. We'll be right back. Y bueno, esta era la Sursa, y bueno, este programa que está llegando a su final, hemos pasado por los experimentales punks de finales de los 70, hemos volado por los 90 en la explosión del electropunk, y hemos llegado hasta el presente. Es como si tuviéramos 1000 fantasmas dentro de nosotros. Os recuerdo que si estáis escuchando esto en la 97 Irratia, seguirá la programación habitual, ya sabéis, los martes a mediodía. Si estáis escuchando esto en iVox, se acabará definitivamente. Si estáis escuchando esto en Irola Irratia, tendréis suerte, porque llegará el desenterrador y seguirá el programa una hora más con respecto a lo que estábamos hablando. Y si estáis escuchando en Radio Malva, pues será seguramente a horas intempestivas. Un saludo, Valencia. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a acabar el programa con un regalito que os voy a hacer. Esto es Twin Tribes, el tema es fantasmas. Llevamos un montón de fantasmas, miles de fantasmas dentro de nosotros.